Es un placer estar aquí todos juntos en la colaboradora aquí en Zaragoza. Gracias, gracias a todos. Gracias ser bienvenidos a esta edición del nuevo club de los 25 talentos, talentos, portentos, gente imaginativa, gente que quiere cambiar su vida y gente que merece una oportunidad. Una, 10, 100 o 10.000 oportunidades. Atención a los invitados. En primer lugar, Mario Buedo, Nuria Vela, Antonio Ortega y Beatriz Sancho. Y aquí, un humilde presentador, Vidal Somoano. Gustaría incorporar un audio que se corresponde con la película Los Intocables de Diognes. Debe ser que uno de los miembros, uno de los mafiosos, realiza mal el elevator pitch y acaba con los sesos por encima de la mesa, ¿no? En aquella secuencia en la que Robert De Niro, ese maravilloso Robert De Niro interpretando al Capone, le revienta el cráneo de manera salvaje. Porque no ha sabido incorporar, no ha sabido adaptarse al trabajo que el equipo exigía. La vida sigue. Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. Que le entusiasmen. Que le entusiasmen. ¿Qué me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite? ¡Las mujeres! ¡Fuego! ¡El béisbol! Un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Un equipo. Un equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. ¿El equipo? ¿El equipo? No, el equipo. Dios mío. Tranquilos, porque esto en los 25 talentos no ocurre. Aquí el que se equivoca haciendo un elevator pitch no muere en extrañas circunstancias, sino que se le ayuda para que se pueda incorporar o reincorporar al mundo laboral de la manera más adecuada. Y vamos a ir conociendo a nuestros invitados y vamos a ir hablando con ellos y compartiendo experiencias. Estoy con mi buen amigo Mario Buedo, ¿verdad? Mario Buedo. ¿Buedo o no eres bueno? Bueno soy, pero el apellido es Buedo. El apellido es Buedo, vale. Y tú eres especialista, ni más ni menos, que en elevator pitch y todo esto, que es de subir por ascensores o... Bueno, el subir por ascensores se me da realmente bien. Dar discursos en ellos todavía lo estoy practicando. Lo estás practicando, vale. A mí hay una cosa que me llama la atención poderosamente. Tú dices, no, es que yo me tengo que saber vender en un ascensor en el número de pisos y tal, ¿no? Sí, pero, claro, en un tiempo de 30 segundos. Por 30 segundos, pero si tú vas en un ascensor y el tío a donde va es al entresuelo, pues, ahí no tienes tiempo para venderte. ¿Qué haces? Ahí tienes que utilizar la típica técnica de ir al mismo sitio. Tú vas al mismo sitio que la persona a la que persigues, y si esa persona coge un taxi, vivís en el mismo edificio y tú coges el mismo taxi. Claro, y si se va a Badajoz, tú también vas a Badajoz, ¿no? Luego da la casualidad de que tienes una tía allí. Y tienes una tía allí. Eso es. Y vas en el mismo taxi que él. Eso es, para compartir. Y al final, vamos, hasta le sacas ya, le pides hasta matrimonio si hace falta, ¿no? Probablemente. Bueno. Menudo día más bueno para aprender cosas, para tener, porque no vamos a sentir, vamos a tener sentido del humor, vamos a reírnos un poco y de paso vamos a aprender, porque es de lo que se trata, ¿no? He de admitir primero que aquí no hay guiones, esos guiones, no tenemos guiones, no hemos preparado nada. Estamos improvisando. A nuestra suerte. Improvisando, a ver lo que sale. Puede que después de esto, bueno, pues nos tiren a pedradas, pero bueno, lo que hay. Por lo menos nos hemos reído un rato. Sí, nos llevaremos unas cañas. Claro que sí. Bueno, lo primero que puedo hablar contigo, vamos a ver. Tú vas a una entrevista y tienes que sacar los tres puntos principales de los que nos habla el señor y buen consejero don Carlos Losada Viejo, que en inglés es Charles Losada Old. Es cierto. Entonces, ¿qué tres consejos das tú para hacer una buena entrevista? Bueno, para empezar tienes que saber quién eres. Eso tienes que llevarlo claro de casa. No puedes ir allí sin saber a qué puesto te presentas, sin saber cuáles son tus puntos fuertes o cómo vas a solucionar los problemas de la empresa. Porque recuerda, Vidal, la empresa no contrata gente para hacer cosas, contrata gente para resolver problemas. Y estos problemas suelen tener que ver con hacer más dinero o ahorrar más dinero. Así que es el primer paso para ir a una entrevista siempre es saber qué problema solucionas tú, quién eres tú, cuáles son tus puntos fuertes. Eso es lo básico. El primer paso, lo básico. Y ahora resúmeme, en tres aspectos o en tres puntos tus fortalezas. Bueno, como fortalezas mías, yo diría que soy bastante organizado. Sé que es un tópico decirlo, pero soy organizado hasta la paranoia. Las cosas que hago suelen tirar para adelante. ¿No? Dicen que detrás de algo que funciona siempre hay un tío que está hasta los cojones. Yo soy el de los cojones. ¿Bien? ¿Qué más puedo decir de mí? Trabajo bien en equipo, eso lo tengo claro, sé liderar gente, pero también sé ser liderado. Ambas cosas son importantes, porque parece que no. Pero ser liderado es también difícil, y en la mayoría de las ocasiones es el puesto que vamos a ocupar. A mí me cuesta mucho, y a colación de lo que estás comentando, a mí me cuesta mucho que me ordenen. O sea, a mí me gusta hacer las cosas, pero no soporto el que por encima de mí haya gente que me manda a hacer cosas, pero no sabe lo que cuesta desarrollar esa actividad que me están imponiendo. Claro. Yo me gustaría, Mario, en ese sentido, llegar a otro tipo de comportamiento dentro de lo que es un entorno laboral, y es el que nadie mande y mandemos todos. A ver de qué forma se puede hacer de manera ordenada y consensuada, porque lo que no puede ser es que haya gente que se ponga por encima de todos, que diga tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, pero que no sepan realmente lo que cuesta hacerlo. Y sin embargo, si el que no manda, pero dice yo hago esto y tú me ayudas con esto, con esto otro y con esto otro, quiero que se genere un ambiente mucho más positivo. La verdad es que te entiendo perfectamente, Vidal. De hecho, yo también soy difícil de mandar. A mí eso de que me ordenen no me gusta mucho, pero en la mayoría de las empresas lo que vamos a encontrar es esto, una jerarquía de toda la vida, de jefe, ordeno y mando. Es verdad que se está experimentando con nuevas formas de cadena de mando en las que la responsabilidad es horizontal. Te estoy hablando de cosas como la metodología Scrum, que es muy difícil de aplicar en la práctica, porque hay que realmente tener mucha mano, y que en principio tú dirías que es como cualquier otra. Pero la teoría de Scrum lo que dice es que no hay jefes, lo que hay son un equipo autogestionado y un coordinador dentro de ese equipo, que es el Scrum Master. El Scrum Master, la principal diferencia es que no es tu jefe, es una diferencia sobre todo psicológica. Él ayuda a que el equipo avance, facilita que salgan las cosas, que surja la organización, pero es el propio equipo el que sabe el que decide qué tiene que hacer en base a sus propios objetivos. Date cuenta, mi buen amigo, que estamos en un país en el que se meten muchas horas de trabajo y sin embargo se rinde menos. Y ya no hablemos de uno que va a fichar a las 7 de la mañana, se va a su casa, vuelve a las 3 de la tarde y ficha otra vez, que ha pasado con un funcionario durante 10 años. No sé si has escuchado la noticia, que se iba a su casa. No, ¿qué le pasó? No, pues le pasó, pues sencillamente el hombre se levantaba a las 6:30, que ya es sacrificio, cogía, iba a fichar a esto era en Valencia, iba a fichar y luego cogía a las 7, se marchaba, volvía a las 3, que era la hora de salida, fichaba otra vez y se iba a su casa otra vez. O sea, que no había estado en la empresa en 10 años. De hecho, no sabía ni dónde estaba el cuarto de baño. O sea, que imagínate. Pero yo creo que en el tema laboral hay que cambiar muchas cosas. Pero también me voy hacia el lado, porque tanto tú como yo, como toda la gente que estamos en 25 talentos, estamos hasta la cabeza de hartos de enviar currículums y que la gente no responda. Hay una mala educación empresarial en ese sentido, porque parece como que no importa lo que tú estás mandando. Y si luego además envías ideas, envías proyectos, envías soluciones a algunos problemas, que es lo que decimos, muchas veces te dan las gracias, pero se quedan con esa idea. Y tampoco te hacen caso. Es decir, nosotros lo que realmente desde 25 Talentos no buscamos trabajo, queremos ofrecer nuestros servicios, que es algo bien distinto. ¿Qué pasa? Que cuando ofreces un servicio, por delante tienes que llevar una exposición y unas ideas claras y un desarrollo que ayude a solucionar ciertos problemas en el ámbito empresarial al que tú te quieres incorporar. Indudablemente. ¿Qué pasa? ¿Que va por delante esa idea? Me temo que sí. A ti no te cogen, y dicen esto se puede aplicar o esto no se puede aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que haber una educación empresarial, aparte de la educación del trabajador, ¿vale? Entonces es un poco lo que yo veo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también entiendo que es lo que ha podido ir pasando en los despachos de recursos humanos de las empresas de por aquí, ¿no? De España. Esto es como el marketing. Hace más de 60 años el marketing no existía porque realmente no hacía falta promocionar las ventas de ninguna forma. Todo lo que salía se vendía. Pero conforme aumentó la competencia, hicieron falta nuevas formas de encandilar, por decirlo de alguna forma, al cliente, de convencerle de que tú eres mejor que el otro. Y eso es lo que pasa hoy, lamentablemente, en el mercado de trabajo español. Bueno, en el español y en todos, pero se notará sobre todo aquí. Que la oferta de trabajo, de trabajadores, es tan vasta que realmente la competencia es por destacar. Puedes ser mejor que otros y no ser contratado por el simple hecho de que no conseguiste destacar en los primeros 6 segundos en los que el seleccionador mira el currículum. Es como el carnet de conducir. El hecho de que tú pases un examen de conducir durante los 15 primeros minutos y tengas la suerte o la super chorra de que no pase nada, de que aparques perfectamente, de que no quiere decir que luego cuando salgas a conducir seas un as. Totalmente. ¿Sabes? Entonces hay muchas cosas que nos estamos moviendo en terrenos movedizos. Mira, ayer por ejemplo yo fui a un proceso de selección para el tema de marketing de contenidos, para hacer una revista, publicaciones, y la mujer que estaba allí me dijo que hay mucha gente que no quiere trabajar. O sea, que se han habituado, hay gente que sí, por supuesto, pero hay otra gente que se han habituado a vivir con lo justo, sin trabajar, y que van, te van a procesos de selección con chándal, te van con playeras, te van mal aseados, en fin, una dejadez y una falta de respeto hacia el entorno, ¿sabes? Que yo no sé, que hay mucha gente que ya ha tirado la toalla. O sea, a mí dicen ya, ¿para qué me van a llamar? Con lo que yo valgo, con lo que yo tal. Pero, a ver, tienes que demostrar día a día lo que tú vales. Sí, es que mucha gente que está esperando en casa a que les llamen para trabajar sin hacer ellos nada. Es que ellos hacen esto, lo otro, y no se mueven. ¿Te acuerdas? Y te dejo ahora. ¿Te acuerdas cuando hacíamos exámenes que nos ponían igual un 1, un 2, un 3? Y decíamos, ¡bah! ¡Que se fastidie el profesor! ¿Qué coño si te ha suspendido a ti, gilipollas? Sí, completamente. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que la búsqueda de trabajo ya es un trabajo en sí. Desde luego. Es cuando no tienes empleo, tu empleo es buscar empleo. Claro, y que realmente si estás buscando trabajo no eres un parado, eres un desempleado. Sí. Eres un desempleado que busca trabajo, pero el parado a mí me suena a lacra. Sí, me suena a un tío que está tumbado en casa viendo el partido de fútbol con 2 cervecitas, ¿sabes? Y bebiéndose las 2 a la vez. No, desde luego. Entonces... Es como dice nuestro profesor, sí, Carlos Losada Viejo, que talento son 2 cosas, saber y querer. Y la una sin la otra no vale absolutamente de nada. O sea, traduciéndolo al tema del que estamos hablando, puedes estar parado y tener todos los conocimientos que tú quieras, pero si no quieres ponerte activamente a buscar empleo, es difícil que salga. Es muy difícil, claro. Tienes que ser muy bueno para que suceda así más. Y cansarte de demostrar todo lo que vales, todos los días. Esa es tu obligación. Porque es tu obligación. Y cada día que te llamen, te tienes que poner el traje, la corbata, y aunque ayer te hayan dicho que no, tienes que volver hoy a hacer lo mismo otra vez. Sí. Y sobre todo importante, seguir formándote, seguir abriéndote caminos, seguir en una vida activa. No te dejes llevar. Lo peor que puedes hacer es caer en la depresión, caer en la dejadez. Esas cosas no te van a sacar, te van a hundir más. Se van a hundir más. Has llegado al final de la primera parte. Contamos contigo para que sigas escuchándonos.